Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una vez más, la madriguera más cañera abre sus puertas para traerte la energía antirresaca, para ayudarte a comenzar bien el fin de semana. ¿Qué tal llevas esta mañanita de sábado 20 de julio ya en el calendario? En el ambiente la gente ya van de vacaciones, hay algunos que les toca volver ya, que ya empiezan con un poco con la depresioncilla, pero casi todo está en Zaragoza la gente. ¡Ay, que me voy! ¡Ay, que no! ¿Tú qué haces este verano? ¿Estás harto de que te pregunten qué haces el verano si has enganchado a trabajar y no te vas a ir a ningún lado? Pues no te preocupes, engánchate a la radio, que de 11 a 1 del mediodía te vamos a estar acompañando. Ya te vayas a trabajar, a pasear al perro, estés recogiendo por casa o te bajes a comprar el pan. En el programa de hoy, como siempre, un montón de contenidos y para ayudarme en todo esto, hoy tengo la colaboración desde primera hora de mi gran compadre, el señor ucraniano. Muy buenos días, ucraniano, buenos días, tío. ¿Qué tal? Bueno, no estoy tan bien como tú, pero bueno, voy aguantando, ya sabes. Me miras con buenos ojos, que lo sé yo. Hombre, ya lo sabes que sí, tío. Te veo poco moreno, ¿eh? ¿Te ha dado poco el sol o qué? En la gruta estás todo el día metido. En la gruta, dice. A marcha, o sea que has tenido poca diversión y mucho currar, ¿no? Sí, algo así ha sido. Pero tienes que pillar vacaciones también, ¿no? Hombre, me esperan. Sí, ¿no? 20 días o así ya. ¡Oh! A gozar, ¿no? Dos semanicas. Muy bien. Y también, hoy cuento con la colaboración excepcional, porque los hemos pillado aquí en la radio, haciendo otras historias, a nuestro queridísimo informático de Radio Topo, que se preocupa de que todo esto funcione bien, de que mi ordenador no vaya en leña, que tengáis el streaming funcionando perfectamente en radiotopo.noblezabaturra.org, nuestro grandísimo José de Lucha Libre. Buenos días, José, tío. Hola, buenos días. Yo quería decir que estoy completamente a favor del tranvía y que me parece lo mejor que le ha pasado a Zaragoza. O sea, ya venimos dando caña, ¿eh? Ya venimos dando caña. Bien, bien. ¿Sabes que estos días se está quedando sin pilas, no, el tranvía? Incluso las quejas llegaron estos días a las Cortes de Aragón. Los grupos políticos le dijeron a nuestro amigo el Bacterio: oye, ¿qué pasa con el tranvía? Que se queda sin pilas. ¿Lo habéis oído o no? No. ¿No? Pues resulta, lo vuelvo a decir, ya lo dijimos en el programa pasado, que el tramo que va desde el Actur, desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, hasta el Mercado Central, no tiene catenaria. Y eso se solucionaba con unas superbaterías que lleva el tranvía, ¿no? Esas superbaterías que han costado un montón, que resulta que ya se han quedado 3 o 4 veces parados. La gente del tranvía se queda parado en mitad del puente de Santiago. A mi madre le ha pasado 3 veces, que viene harta, ¿sabes? O sea, que para que veáis el super tranvía, ya sabéis, si queréis ver el juguete del Bacterio rondando por Zaragoza City como si fuera el tren del reverendo Lovejoy, veniros a Zaragoza y observaréis una super obra que nos ha costado un montón de perras y que ya me dirás que soluciona Zaragoza. Pero bueno, ¡buah! Ya me he empezado a calentar, o sea que vamos a suavizar con un poquito de música. Ha venido fuerte, José, ha venido a tocar la moral. Pero ¿por qué estás en contra del tranvía? Es que a mí me parece bien, quita tráfico privado del centro y pone transporte público, a mí eso me parece bien. Pero vamos a ver, no teníamos suficiente con el transporte público que teníamos, con los 370 autobuses que tenía Tutsa, que teníamos una de las mejores líneas de Europa. Ahora lo que me parece mal son los 210 despidos que va a haber en transportes urbanos de Zaragoza, como se llame eso. ¿Ves? Eso en encima, ¿no? Eso sí que está mal, sí. O sea, me estás diciendo que ahora encima de que nos ha hecho gastar un montón de dinero, ha hecho modificar la ciudad un montón, está, iba a decir, fastidiando un montón de líneas de autobuses, que hay muchos barrios que se quejan. Los vecinos de Delicias han salido hace poco que se están quejando para que no les pongan la segunda línea del tranvía por ahí. Nadie lo quiere. Zaragoza no está preparada para tener tranvía. Nuestro amigo Stefan me lo dice muchas veces. En Berlín sí, pero en Zaragoza no. Bueno, ya que hemos empezado con caña, déjame que ponga un temazo y así nos relajamos. Le damos un par de azotes a José para que no venga tan encendido ya de primeras. Mira, te voy a poner un poquito de así, de algo tranquilito, ¿eh? A ver si te relajas, bajamos pulsaciones, ¿eh? Que el tranvía a mí me hace empezar demasiado alterado, ¿eh? Bueno, a ver qué os parece este pepinazo con el que abrimos el programa de hoy. Lo que suena es Kima y esto se llama Habitudes. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días. C'est trop jeune, lâche l'affaire. Il n'y a plus la flamme des premiers jours. Que dire, comment faire? J'aimerais tant lui dire baby bye bye. cette envie de sacrifice. Elle se bat, toujours les mêmes exercices. Mettons les choses à plat. Comment trouver la solution, victime des mêmes erreurs et des mêmes conclusions. C'est dans l'habitude que la peine se nourrit et que la routine s'adonne. On vit dans la solitude, au-delà de nos rêves, la passion s'abandonne. C'est dans l'habitude que les gestes les plus simples s'oublient, que l'esprit s'emprisonne. Esto, ¿eh? Para despertarse. Kima y Habitud sonando en Radio Topo 101.8. ¿Dónde si no? Con su música llegamos hasta el momento de repasar la agenda de conciertos y de festivales que tenéis para todo este mes, estos días, ¿eh? Que se mueve todo, ya sabéis, en Zaragoza, por Huesca, por, bueno, por todos lados hay un montón de festivales y conciertos. Pues ya te voy a decir los más señalados, por lo menos para nosotros. Esta noche en Zaragoza City tenéis a Fili Fitipaldi, si os mola, a las 10 de la noche en el anfiteatro de la Expo. No sé ni cuánto vale, pero seguro que te pegan un sartenazo. Cambiamos, salimos de Zaragoza. Hay festivales en Jaca y en Canfranc. No sé si lo sabéis, que están en los festivales de folk del Pirineo, ya rondando por muchos pueblos de Huesca. Sí, lo de Pirineo Sur también. El Pirineo Sur también está entre Sallent y Lanuza, también tremendo festival con un montón de gente buenísima. El próximo fin de semana tocan La Pandilla Voladora. Yo tenía hoy descuentillos para la entrada de hoy, pero mira, al final no he podido ir. Vaya. Pero bueno, Pirineo Sur, en Jaca, en Canfranc y en el de Jurbe me parece que se acababa esta noche. Y uno muy importante, el de Artieda, ese pueblo del Pirineo en resistencia contra la recrecida de Yesa. Artieda 2013, Esfendemos a Tierra, 19, 20 y 21 de julio. Exacto, y tienes a Proyecto Hombre, Los Praguas, Tembla, Rojo Cancionero, Los Draps, Diablo Cojuelo, Ixchera, Vox de Can Rosas, a Gargale, Marchenta, Charradas, Chuegos, Correfoc, Pasavillas, DJs, Gambadas y moitas sorpresas más. Muitas, perdón. Que tengo que aprender a hablar Fabla, ¿eh? No sabía que hablabas aragonés. Hombre, yo lo intento. Es más, creo que la Saeta Rubia está maquinando algo para que yo aprenda aragonés, pero eso, estaros atentos a Radio Topo, que creo que sucederá dentro de poco, pero bueno. También esta noche, sin salir de Zaragoza, os podéis pasar a las 8 por el bar Voltaire, que está en la calle Breton, que tenéis From Dust to the River. Es una movida que ha montado entre La Vidriera Irreverente y Julianada. Y yo le he dicho a Julianada, ya que es colega mía, oye, ¿qué es esto del From Dust to the River? Y me ha dicho, son una gente de todo el mundo que van a bajar el Ebro en unas barcas que han hecho con material reciclado. Me dice, yo he tenido a dos cantautoras en casa que cantan como Los Ángeles, dice, tocan ellas y Cambalacho de La Vidriera Irreverente y más sorpresas. Así que ya lo sabéis, a partir de las 8 en el Bar Voltaire, From Dust to the River. Bueno, ¿qué más tenemos? Porque hay muchos más festivales, a ver. Pero uno de los que más me ha gustado es el festival La Gata va junto. ¿No sabéis oído? Sí, La Gata va junto. ¿Sabéis lo que es La Gata o no? No. Es un pueblo de Huesca que llevaba ya 18 años haciendo un festival que se llama La Gata va junto. Muy bien traído el nombre. Festival de reggae bastante importante, además, ¿eh? En Aragón hay mucha gente que lo iba a ver. ¿Qué pasa? Que dicen que se han quedado sin apoyos y este año lo van a hacer, en vez de en La Gata, lo van a hacer aquí en Zaragoza. Vale, que sepáis que va a ser en el camping de Zaragoza. ¿Sabéis dónde está el camping de Zaragoza? Sí. Sí. por si alguien no lo sabe, que sepáis que está en A Tomar por Culo a la derecha. Al fondo, cerca de Valdespartera. Exacto. Entre ¿se puede ir en tranvía? ¿Qué dices? No, en tranvía no se puede ir. Te tienes que coger un autobús. Sí, te tienes que pillar el tranvía y un autobús. O sea que está un poco lejos, pero bueno, en el camping de Zaragoza, los días 2, 3 y 4 de agosto, el Festival La Gata va junto. Que sepáis que tenéis acampada, zona Sound System, mercadillo, actividades y los conciertos. Noche Jaimaña, que es la noche, la primera noche de la del 2 de agosto, desde las 8 hasta las 4 y media de la mañana. El Último Escalón, Los Brodies, Irregular Roots, We and Them, Rapsus Clay, la Yasta Reggae Band, que yo pensaba que ya no tocaban, pero sí que tocan, y Eterno Sound. Bueno. Noche Jaimaña, tope, Jamaimaña, perdón. Jamaimaña. El sábado 3 de agosto continúa el buen rollo. Además hay Sun and Swim Basement durante el día, zona de piscina y Sound System con la Rispe Crew y su Loraco Supersónico. ¡Buah! Toma. A tope, ese nombre está pone potencia. Root Wagon y más cosas por confirmar. Y por la noche los conciertos de The Kinky Cuckoos, Kiss Up, Chulito Camacho, Green Valley, Transylvanians, Roy Ellis, aka Mr. Sweet Marip y Rude Wagon, que tocan el sábado 3 de agosto. Ya sabéis, el festival La Gata va junto este año en el camping de Zaragoza. ¿Cuánto vale? 30 pavarrios en taquilla o también 25 anticipada más los gastos de la transferencia en FNAC, Viajes Carrefour, Halcón Viajes y Ticketmaster. Madre mía, se están moviendo heavies, ¿eh? Pero bueno, ya lo sabéis, el festival La Gata va junto. ¿Alguno más? ¿Tenéis por ahí? ¿No? Yo no. ¿No se os ocurre ningún concierto más? Os he dicho ya aquí una buena tirada, ¿no? Dale. ¿Sí? Venga, va, pues vamos a escuchar un poquito de música, ya que hemos nombrado a todos estos grupos que van a ir al festival, porque no escuchamos a los Green Valley. Una vez, ya los puse en una ocasión, y estos días, investigando un poco más de ellos en la red, me he encontrado este tema que tienen junto a Tosco. Tú sí que sabes quién es Tosco, ¿verdad? ¿Sabes quién es el Tosco o no? No. ¿No? Soy cantar los Dremen. Ah, bueno, es uno de los Dremen, que ya sabes que los Dremen tienen un montón. Green Valley y el Tosco y este Gente Real. Despertamos con reggae, oye. Hoy camino recto, ya no miro hacia atrás. He perdido el miedo en el camino a naufragar. Me echo de hielo, ya no entro en tu juego. Los haces en la manga, ya te los puedes guardar. Camino recto, ya no miro hacia atrás. He perdido el miedo en el camino a naufragar. Me echo de hielo, ya no entro en tu juego. Los haces en la manga, ya te los puedes guardar. No miro para atrás, miro hacia adelante. No quiero a mi lado a esa gente que no entiende. Me mueve la energía y una dulce melodía. No hace falta ir cada día a comer de restaurante. Quiero gente real, por eso me uno un grande y te contamos la verdad. Original Green Valley con mi hermano el Toscoman. Traemos realidad, así que abre tus oídos. Escucha mis palabras y al final lo entenderás. Voy camino recto y no miraré hacia atrás. Green Valley me brinda una nueva oportunidad de enviar un mensaje a toda mi comunidad y que me escuchen los de adelante, pero sobre todo los de atrás. Sé quien me quiere y no supo quererme. Se le pilla rápido como ya pilla a los demás. Cuido mis espaldas para no tenerlas que cuidar. Cuido a mis hermanos como cuido mis actos igual. Oh, yeah. Sé quien me quiere y supo quererme y no lo olvidaré jamás. Hoy camino recto, ya no miro hacia atrás. He perdido el miedo en el camino a naufragar. Me echo de hielo, ya no entro en tu juego. Los haces de la manga, ya te los puedes guardar. Camino recto, ya no miro hacia atrás. He perdido el miedo en el camino a naufragar. Me echo de hielo, ya no entro en tu juego. Los haces de la manga, ya te los puedes guardar. Traigo la clave, tengo yo las llaves. Dime con quién andas, yo te cuento lo que vales. Dime la razón de tu ironía, si me sientes la alegría compartiendo tu energía con la gente que no vale. Y solo el rumbo de la vida te llevó. Conoce nueva gente, man, abre tu corazón. Olvida los recuerdos, el presente es lo que cuenta. Si el pasado ha sido triste, el futuro será mejor. No dejes que nadie en este mundo salvaje pueda robarte el alma y el corazón. Ser buena persona no es ser tonto y lo sabes. Si uno no vale, ya vendrá otro mejor. Que impulse tu ser, que saque tu don. Que te cuide sin condición. Porque todo el mundo necesita alguien que le salve de situaciones de amargura y dolor. Busca el que valore tu persona y no falle cuando algo malo ocurra a tu alrededor. Que esté para ti sin margen de error. Que te quiera sin condición. Porque hoy camino recto, ya no miro hacia atrás. He perdido el miedo en el camino a naufragar. Me echo de hielo, ya no entro en tu juego. Los haces en la manga, ya te los puedes guardar. Camino recto, ya no miro hacia atrás. He perdido el miedo en el camino a naufragar. Me echo de hielo, ya no entro en tu juego. Los haces en la manga, ya te los puedes guardar. Yo empecé por amor al arte y sigo constante como el volante del avión. Voy volando al ras del suelo con el mensaje hacia Sayón. La vida me pide cosas bonitas, perdidas que yo debo encontrar. Quiero agradecer cada amanecer por demostrar. ¿Qué? ¿Cómo se ha sentido esta dosis de reggae, chicos? De puta madre, tío. Está guapo, ¿eh? Sí, sí. Los Green Valley y Tosco, ya sabéis, los Green Valley este sábado, bueno, el próximo sábado, 3 de agosto, en el Festival La Gata va junto en el camping de Zaragoza. Voy volando al ras del suelo con el mensaje hacia Sayón. La vida me pide cosas bonitas perdidas que... Con su música llegamos a las 11 y 18 minutos del mediodía. Tiempo para que comencemos a hablar de la actualidad de la semana, que sin duda ha estado calentita. Sobre todo con qué, con todas las manifestaciones que ha habido delante de las sedes del PP, que también había hashtag quema la sede, por ejemplo, mientras espera que Rajoy dé explicaciones por lo del caso Bárcenas, sí, hombre, que, cada sí. vez, que cada vez sale más. Mañana. Y dicen, tiene que dar explicaciones para minimizar los daños de la posible moción de censura. Recordemos, moción de censura con mayoría absoluta, no le va a pasar nada. A Rajoy le pillan con un niño recién nacido en los brazos acuchillándolo. Y no le pasa nada. Y te aseguro que no dimite. Claro que no, lo indultarían. Lo indultarían, no le pasaría nada. Eso es lo que más se ha movido toda esta semana. Mucha gente estuvo todas las redes sociales, la noticia, iba que el jueves se va a preparar una nueva manifestación. No sabemos si habremos hecho algo o no, porque Rajoy no ha habido ni de emergencia al Parlamento ni nada. Pero bueno, más cosas que han pasado esta semana. Cuéntanos algo, José. Pues esta semana no, te voy a hablar de algo que ha pasado hace 12 años y que hace 12 años que mataron a Carlo Giuliani en una manifestación, en una famosísima manifestación en Génova. ¿Sí? Así que bueno, aquí va ese recuerdo para Carlo Giuliani y para el policía que lo asesinó a sangre fría de un tiro en la cabeza. Y un recuerdo también para todas las víctimas que se hayan visto, ¿no? Pues tristemente... muertas o dañadas, ¿no? En todas estas manifestaciones, que hay muchos casos, ¿sabes? Pero no te preocupes, que yo me sé de unos que no van a salir heridos. ¿Y sabes a quién me refiero? Sorpréndeme. Al colectivo antidisturbios. ¿Y sabéis por qué? Porque el gobierno español acaba de sacar a licitación 300.000 euros para comprar 900 chalecos para estos señores, ya que en el ejercicio de su profesión se ven expuestos a peligros, a graves peligros. Entonces, nada, 333 euros que vale el chaleco de un madero de estos que van armados hasta los dientes. Y que sepáis... Piensa que el pueblo está entrenado y porta armas. Ya te digo. Uy, es peligroso. El pueblo es peligroso. Somos peligrosísimos. Madre mía. En fin, para que os hagáis una idea y para comparar con el año pasado, el presupuesto de protección y antidisturbios es 18 veces mayor en 2013. Toma. 18 veces. Para eso tienen, claro, que cobrar más. Porque con la excusa de no, que tenemos que dar hasta estos, pero nosotros bien que nos vamos a proteger también, ¿sabes? ¿No? Mira, ya te digo. Todos. Otra cifra. La compra de estos chalecos casi duplica el presupuesto total de 2012. Buah, el presupuesto total. En fin, madre mía. Lo que prevén. Ya sabéis, la policía con mejores equipos y los ciudadanos con menos derechos. Así está el mundo, tío. Venga, dejamos de hablar de cosas malrolleras. Que he visto otra noticia esta semana, en este caso buceando en el Heraldo, el otro día mientras me echaba un pacharán, que por cierto me pegaron una clavada en el bar, no voy a decir cuál. ¿Por qué? Porque se pasaron, pero bueno. China, atención, decía, prohíbe los deberes de verano. Que yo decía, bueno, ¿cómo que prohíbe los deberes de verano? El Ministerio de Educación de China ha prohibido los deberes y los cursos de verano para los niños de entre 6 y 8 años, los de primer y segundo curso de primaria, ante las quejas por la excesiva presión que sufren muchos escolares. La decisión, que ha sido recibida con controversia, se publicó en una circular ministerial en la que se insiste en que los niños deben tener más tiempo para experimentar la naturaleza y participar en actividades sociales. Algunos expertos citados por el oficial China Daily, como An Shuiwen, del Centro Nacional de Investigación Educativa, apoyan la medida, pues aseguran que es innecesario que los estudiantes hagan unas tareas con conocimientos que ya han adquirido y que en cambio deben participar en otras actividades más prácticas. ¿Qué os parece esto, chicos? A mí de puta madre. Sí, ¿verdad? ¿Os acordáis de cuando erais nanos y te decían, venga, para el verano tienes que leer este libro y tienes que hacer este cuaderno y no sé qué? Tío, ya está todo el puto año ahí dándole para que luego en verano... Pero a ti te pasaba o no? por ejemplo, a ti te solían dar deberes para el verano, o eras un estudiante aplicado y no te llevaban nunca deberes para el verano? Yo el recuerdo que tengo, por lo menos, es de bien poquitos deberes en verano. ¿Sí? Verano es para lo que es. José. A mí, yo es que la letra que tenía era muy mala y siempre me mandaron a hacer cuadernos de caligrafía, yo creo que hasta la ESO. Entonces, no riáis. Siempre. Fue muy duro. Por eso te has dedicado a radio y no al periodismo gráfico. Claro. Y por eso usamos Twitter, que así no me leen la letra. Upa, o sea, que llevas con el cuadernillo rubio todo el día a cuestas, ¿no? Pero hasta la ESO, y que es verdad, te lo juro, hasta la ESO, que la gente se reía. Claro, además por eso se ha vuelto informático, porque como el ordenador escribe bien siempre Que no soy informático, deja de decir esas cosas. Vale, perdón, uy, bueno, qué insultazo informático. Y por cierto, también habéis oído la voz de Virus, que se ha colado, parece que no se quiere sentar, y a mí me gustaría que Virus se sentara para hacer un poco de batallitas, ¿no? De estas del abuelo topo, que tiene muchas, está investigando ahora en el archivo, está ahí con sus garras de topo, ahí desguarzando periódicos y cajas de todo el archivo que tenemos en Radio Topo, que últimamente se está publicando con bastante aceptación, además, de 25 años ya de Radios Libres, y 25 años que lleva ahí Virus almacenando periódicos, recortes y toda su casa, que la tiene, bueno, oye, llena una habitación solo para recortes. Y que ha sacado una grabación del ejército zapatista. Exacto. Del año 94, ¿eh? Cuidado, oye, ponla un poco. Tengo la cinta de casete en la mano, dice... Ponla un poco para que se oiga, hombre. Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en voz del subcomandante insurgente Marcos. Esto es el título de la cinta. No, que se la lleva Virus para el archivo. La va a guardar bajo llave, no se fía de nosotros. Bueno, chicos, pero la historia, deberes para el verano. Yo creo que es una medida que mola, ¿no? Sobre todo si eres niño, ¿no? Que dices, si te metían mucha caña, ¿no? Y tus padres te compran cuadernillos Santillana, ¿no? O lo que sea, o de la marca que sea, sí, te dicen que no. Rubio. Exacto, ¿no? Cuadernillos rubio, tal. Pero ahora que eres mayor, ¿vosotros os ponéis deberes para verano? Porque hay mucha gente que lo hace, ¿no? Dice, este verano, pues a lo mejor me voy a arreglar el trastero, o me voy a pintar esta habitación, o a lo mejor quiero aprender una receta de cocina, o leerte un libro, ¿no? O empezar un deporte, o ligar, que lo suele llevar mucha gente. Siempre tienes deberes, si te pones deberes. Pero ¿los haces? Ahí está la cuestión, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, también en Año Nuevo, ¿no? Pero en verano también hay mucha gente que dice, pues este veranito voy a empezar a cuidarme, lo que sea. ¿Vosotros tenéis algún deber para el verano? ¿Te pones deberes en verano? Contéstanos en Twitter, ya sabes, @radiotopo. Exacto, muy bien, ahí están las vías de contacto. Como siempre, las vías de contacto digitales, a través de Facebook, www.facebook.com/elcantamañanas, escrito con K, no seáis garrulos de escribirlo con C. También en Twitter, @guindimano, @radiotopo, son las vías de contacto tuiteras que podéis usar todos los mobileros. O como siempre, nos encanta que nos llaméis, que ya se colaba el teléfono. Y te digo, ¿qué pasa? No te preocupes, teléfono mío, el 976-291-398, siempre está abierto con vosotros. Línea directa con la madriguera más cañera, 976-291-398. Y ya que, antes de irnos con otro temazo, os voy a contar otra noticia que he visto esta semana, porque la verdad es que ahora en verano, ¿no? Si te vas a poner deberes o no, seguramente muchos os moveréis. Si vais por la carretera, tener mucho cuidadito, que ya sabéis que las carreteras españolas en verano se ponen muy mal. Bueno, en verano y en invierno están siempre bastante... Entonces, ¿qué pasa? Leyendo el otro día el ABC, el día 17, leía este titular. Interior confirma que estudia multar con 1.000 euros el positivo en alcoholemia. 1.000 euros, ¿eh? El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, ha confirmado que la Dirección General de Tráfico está estudiando que la cuantía de las multas por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida sea de 1.000 euros, el doble de la actual sanción por esta infracción. ¿Sabéis? Está permitido hasta 0,25 en aire o 1,2 en sangre. Si no, te pueden ya meter de delito, se considera delito según el Código Penal la conducción bajo los efectos del alcohol con una tasa superior a 0,60 en aire, ¿vale? O sea que, cuidadito. ¿Qué pasa? Yo digo, 1.000 euros, es una pasada, ¿no? ¿Sabes? Pues depende para quién. Depende para quién, pero para el resto, el común de los mortales, que es quien lo paga, sí, ¿no? Claro. Es una puta barbaridad. Por supuesto, pero ya estamos con lo de siempre. Habrá alguno que diga, 1.000 euros a mí, pues me la pela. Sí. ¿Y por qué? Joder, pues que le sea proporcional, ¿no? Sí, pero seguramente al que el 1.000 euros se la pelen, a lo mejor tiene chofer. Pero bueno, yo digo, a lo mejor es... Bueno, también es verdad. A lo mejor es una medida como para... No hace por gozar. Para acojonar, ¿sabes? Dices, este verano no te pases... ¿No? Que vamos a estudiar poner 1.000 euros. ¿Pero qué pasa? Al volante no hay que beber nunca. Desde el Cantamañana recomendamos siempre nunca ni beber ni drogarse al volante. Por supuesto. ¿Pero no evitaría más muertes en verano liberar las autopistas? Joder, si además las están recomprando otra vez el gobierno, que tiene que subvencionarlas y enchufarles dinero como a Bankia y como a otros bancos. Sí, y eso que ya están pagadas y repagadas, porque no liberan autopistas. Aunque solo sea en verano. En verano y en navidades, cuando tocan vacaciones. Que sí, que es cuando más recaudan, ya lo sé. Pero oye, es una buena forma de evitar muertes, o no salvaría más. Porque claro, ahora dices, oye, es que claro, beber al volante, ¿no? Y drogarse al volante también, ¿no? Vale, son hábitos que hay que cortarlos. Yo creo que hay que cortarlos de raíz. ¿Vale? De raíz, hay que empezar desde el principio. Así que este verano, que por favor manden un montón de policías a Ibiza, un montón de redadas allí, y que empiece a salir la droga, que hay mucha por ahí. Y nunca se ve. Me hacía gracia porque hace unas semanas, el clan de la paca en Mallorca, que los han cogido en Mallorca y en Ibiza. ¿Cuántos controles de alcoholemia vais a montar en Marbella? No montarán tantos, ¿no? Aquí en Gotham City sí que montarán unos cuantos, pero por ahí no. Así que desde el Cantamañanas, igualdad, por favor. Y que liberen las autopistas de una vez para que se deje matar la gente en carretera. Que dicen, es que el alcohol y las drogas son malísimos. No, perdona, es peor jugártela en la carretera adelantando. Hablando del rescate de las autopistas. La propuesta inicial, noticia del 3 de julio. La propuesta inicial del Ministerio de Fomento consiste en la creación de una sociedad pública que integre a las compañías y los activos cuya primera valoración asciende a 608 millones y una deuda asociada de unos 3.500 millones de euros. Estamos hablando de dinero que va a poner el gobierno de España, o sea, el Guindilla y los dos aquí presentes, para salvar la autopista de peaje Madrid-Toledo. Para salvar una autopista de peaje. ¿No es más fácil que nos la quedemos y la pongas de autovía y ya está? Pero mientras tanto, a la gente que no puede pagar la hipoteca y que se queda en la puta calle... A la calle. Es que no me contéis esto porque se me están revolviendo las tripas, te lo digo de verdad. Me está sentando mal la Coca-Cola que me estoy tomando aquí tranquilamente charlando con vosotros, que me están dando unos ardores que... Sí, venga, pues no te preocupes que ya te pongo un temazo, pero en este caso... está guay, pero te lo digo, que me están dando aquí ya... Eso te pasa por beber Coca-Cola, hombre. Pues no te preocupes, ponemos, un temazo. Es que ya sabes que en el Cantamañana nos podríamos callar todas estas cosas, tío, pero estas cosas pasan, no, ¿sabes? No. Y a mí que ahora... Hay que deciros, pero digo que jodo, ahora... A mí que el gobierno estudie que, por ejemplo, cualquier currante que se vaya a comer... A cualquier bar, ¿sabes? Se tome un par de copas de vino, se tome el carajillo, se vaya a volver a ir a currar. Y haya unos tíos puestos que te paren y te digan, mira, pues oye, 1.000 euros. Un policía te va a quitar el sueldo en un momento. El sueldo de un mes. El sueldo sí lo tienes. El sueldo sí lo tienes. Si estás cobrando el paro o si estás de subsidio, ¿qué? ¿Sabes? Los policías no deberían pensar un poco y decir, vale ya. Si tuvieran que pensar... ¿No serían policías? Para ellos, dedicado a este tema... Asesinos a sueldo del Estado... A esos hijos de puta con porra, con los chicos del maíz, con placa, con arma X y este cops, y después seguimos con más. No te muevas del Cantamañanas. Doctor, ¿quién es? Soy yo el que te faca. Cuerpo nacional de asesinos con placa. Regios como el zar, si protestas hay culata. Explotará este rap. Soy del rapo puta España. Dos días en comisaría, luego risa en el bar. Whisky barato, un fogonazo antes de patrullar. Sin discriminar, gitanos, negros, moros sin paz. Peles llenan las cárceles, Euskadi a Gibraltar. Si hay que cambiar, será el azul por el gris. Habría que quemar coches patrulla como en París. El ministro de interior pagará las putas y el vis-a-vis. Su libertad más congelada que pa' conservar Speed. Progresismo sí, solo para el que apoya el régimen. En Gijón chapan la flex y la alcaldesa se la Hitler, ¿eh? Heil Zapatero, Main Selecta, la Gestapo. Vuestras tropas dan palitas con el cerebro lavado. Con soldados, con mozos, en chainas, civiles, urbanos, camuflados, secretas, huelen los petas, los ramos, paliza, otro africano, cuatro ecuatoriano, independentista con mala vista, antidisturbios cargando. Stalin en la Plaza Roja, un kilo de farra en la coja, prisión por evasión de impuestos, Anato Roja. La vida es cruda y la cruda realidad es que antes como mierda que defiendo vuestra ley. Madero es la fuerza policial, Madero al servicio del capital, Madero mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero es la fuerza policial, Madero al servicio del capital, Madero mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Enseñan las porras, enseñan los piños y ahora reparten las hostias que recibieron de niños. Traumas reprimidos, una infancia dura, el último mono, siempre tratados como basura. ¿Lo recuerdas? El gordito, el cara cráter, el marica, se liberan de sus traumas empuñando una pipa. El cuadro psicótico es el siguiente y no mola. Como tienen micropene, necesitan pistola. Desalojan poblados donde se snifa cola, no dudan en sacar a golpes al niño de la chabola. La justicia española promete viviendas sociales, pero luego reparte hostias como panes. Mercenarios, animales, se quedan el alijo. Golpean trabajadores que piden pan para sus hijos. Hijos derechistas, parece que no les importe hacer deporte de riesgo en el norte. Esclavos de la corte en un país medieval. La jefatura del Estado se obtiene por vía vaginal. Estado policial que no da abasto. Te multan por aparcamiento, te torturan por ser vasco. Las cámaras mostraron lo peligroso de un interrogatorio de los mozos. Bulilla de irgosos de cuadra, democracia de coña.

supuesto, metiendo ritmillo, ¿eh? Desde Valencia, la música de los Brackets y este Te Invito a un Cinexin. Con su música llegamos a las 11 y 38 minutos del mediodía. Tiempo para que abramos las movidas científicas del programa de hoy. Que hoy cuidadito, ¿eh? Ya veréis cómo vienen. Hoy vamos a ver esos descubrimientos, esas investigaciones. ¿Qué dices un poco? ¿Para qué? ¿Para qué has investigado eso? Estas investigaciones que son dudosas, que son los estudios que parecen serios, pero que después dices, ¿esto de verdad es interesante? ¿Les dan un premio? A los supercientíficos les dan el Nobel. Pues a estos les dan el Ig Nobel. Así que hoy vamos a repasar los premios Ig Nobel de 2012. El primer ejemplo, le dieron el premio de psicología a Anita Erland, Rob Ziwan y título Guadalupe por su estudio La Torre Eiffel parece más pequeña, por estar inclinada a la izquierda. ¿Sí? Sí, un estudio de la Torre Eiffel parece más pequeña por estar inclinada a la izquierda. Que dices, parece una discusión de borrachos en un bar que dices, parece más pequeña porque está a la izquierda. Pero si eres científico, te calientas, te vienes arriba y lo tienes que investigar. ¿Sabes? Otro más, venga, va. Premio de la paz a la empresa rusa SKN por convertir viejas municiones en nuevos diamantes. Eso está bien, ¿no? ¡Oh! Mira, está muy bien. Premio de acústica a Kauta Kujaira y Koji Tuxada de Japón por crear el speed jammer, o lo que se llama el idiotizador. Una máquina que hace a una persona le resulte muy complicado hablar, haciéndole oír su propia voz con un cierto retraso. Lo habéis visto, lo usa mucho en un programa de la tele. No sé cuál. Pero eso, te dice, te repite tu voz un medio segundo más tarde, ¿no? Y te rayas. El premio de neurociencia se lo dieron a unos investigadores por demostrar, usando instrumentos complicados y estadísticas simples, se puede ver actividad cerebral significativa en cualquier sitio, incluso en un salmón muerto. ¡Oh! Oh, ¿qué dices? El rollo es, oye, hemos detectado actividad en un salmón muerto. Ah, muy bien. ¿Y qué interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Que el salmón no puede aprender matemáticas ahora o qué me estás contando? Venga, uno más. Premio de química a Johan Peterson por resolver el misterio de por qué algunas casas de la ciudad sueca de Anderslöv el pelo de algunas personas se volvió verde. ¿Recuerda este titular ucraniano? Lo dijimos, hostia, aquí en el Cantamañanas. Era una población de Suecia que se les había vuelto el pelo verde. Por el agua de las cañerías, pasaba por las tuberías de cobre y había habido un hollín, un óxido, sí, que volvía, que hacía que la gente se le volviera el pelo verde. Nos acordamos de la foto que salía allí con el pelo verde. Me acordaba cuando lo leía, me reventaba, macho. Premio de literatura a la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos por publicar un informe acerca de informes que recomienda la preparación de un informe acerca del informe, acerca de informes, acerca de informes. Es como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la segunda parte, ¿no? Bien. El premio de física a Joseph Keller, Raymond Goldstein, Patrick Warren y Robin Ball por calcular las fuerzas que dan forma y movimiento a una coleta de pelo humano. ¡Joder! Muy bien. Esto es muy importante. Yo me imagino ya aquí a un montón de chicas estudiándose ese informe magnífico. Bueno, si X igual a Z, se me hace un tirabuzón. ¿Sabes? Y también está la variable de cuando llueve que se te riza el pelo. ¿A qué le pasa? A mí me pasaba. ¿Y los heavies qué? Muy importante para los heavies, para hacer este... Sí. Lo del headbanging también. Puede que haya alguien que lo estudie, ¿eh?, dentro de un tiempo. Cuida, porque ya si una coleta sola no tiene nada. Si se mueven encima... Gracias, señor Joseph Keller. Muchas gracias. Pues espera, si este te parece heavy, mira. Premio en dinámica de fluidos a Roslan Karchetchikov y Hans Mayer por estudiar lo que sucede cuando una persona camina con una taza de café en la mano. ¿Pero a qué nivel? ¿Nivel atómico? ¿Nivel subatómico? Además, recuerdo que a estos también les habían dado otro. Cuidado, por inventar el diseño de una tetera que no gotea. Y por la técnica perfecta. Pero eso está bien, eso es muy útil. Y la técnica perfecta para mojar una galleta o algún bizcocho en una taza de té. Pues eso son cosas muy útiles para la vida. Sí, son cosas que merecen que sigan habiendo fondos para I+D, ¿eh? Esto te hace creer en la ciencia, ¿verdad? Hay asambleas que se tienen que montar estos también para dar los premios. Mira, el premio de anatomía a Franz Wall y Jennifer Pruny por descubrir que los chimpancés pueden identificar a otros chimpancés solo con ver fotografías de sus traseros. ¿Conoces este culo? ¿Qué estaría pensando? ¿Y el mono qué? Además, los monos que son muy propensos a estarse con la mano por ahí, ¿sabes? Le enseñan fotografías de culos todo el día. ¿Qué dices? Yo creo que fue casualidad que estaba ahí con otra cosa. Lo descubrí de casualidad. Y el premio de medicina para acabar a Emanuel Ben Sousan y Micaela Antonetti por dar consejos para minimizar el riesgo de que sus pacientes exploten a doctores que practican colonoscopias. ¿Cómo? ¿Exploten? ¿En qué sentido? ¿Cómo puedes explotar a un médico que te está haciendo una colonoscopia? Yo imagino que será porque te deja suelto. Porque te mola, ¿no? Yo creo que lo que quiere decir es que hay gente que va a hacerse colonoscopias porque les mola que le meta el dedo al médico. Pero entonces, ¿qué van a hacer? ¿Poner pinchos o algo así? ¿Cómo poner pinchos? No, supongo que serán unas conductas psicológicas, no lo sé. Habrá que leerse el estudio. Ya lo sabéis. Para el próximo programa te lo lees. Es interesante, te ha hecho pensar un poco, ¿no? Sí, ¿no? A marcha, venga, va. Bueno, ¿qué va? ¿Queréis más? ¿Alguna movida científica más? Porque en el Cantamañanas tenemos un montón. Pues en el Facebook y en el Twitter, ya lo compartí hace unos días, he compartido un vídeo sobre unos chicos de la Universidad de Canadá que han conseguido hacer una bicicleta helicóptero. Pero mira, ¿vais a verlo? Lo vamos a ver ahora mismo en el estudio. Vais a flipar, lo podéis ver ahora mismo en el Facebook de El Cantamañanas, facebook.com/elcantamañanas, o en Twitter, @guindiman, y en @radiotopo, que también lo retuiteamos. Pero mirad todo el armatoste que es, y vais a flipar cuando lo veáis volando. La verdad es que lo tienen que hacer en un campo de fútbol, porque maneja 4 hélices súper grandes. Ahí vemos mogollón de gente, ¿eh? Pero un montón de gente, sí, sí. Un montón de gente, y ya veréis. Un tío pedaleando. Sí. Y empieza a pedalear, y mirad las cachos de hélices que mueve. Y para arriba, lo estáis viendo, con una bicicleta. Es un armatoste tan impresionante. Hombre, mola mogollón, ¿co? ¿A que sí? La utilidad no sé cuál es, pero mola mogollón. Pero se ha levantado a lo mejor 5 o 6 metros ya de altura, ¿eh? Sí, sí. Como os digo, si queréis verlo, podéis verlo en el Facebook de El Cantamañanas, facebook.com/elcantamañanas, o también en nuestro Twitter, @guindiman y @radiotopo, donde también podéis ver otras fantásticas noticias que está colgando nuestro colega José. ¿Qué estás colgando por el Twitter, tío? Pues acabo de colgar 2 fotos. Una es la de Carlo Giuliani y otra la de la manifestación como en Madrid hace 2 días, del 18 de julio. Son 2 fotos de los dos. El Carlo Giuliani pues está muerto y la otra es el chaval al que dejaron inconsciente. Y además acabamos de colgar también en @radiotopo en Twitter una noticia de The Guardian, este periódico inglés. ¿Cómo se llama? The Guardian. The Guardian. The Guardian. Can the more hide nowhere. Aquí sí. Es un programa internacional. Donde, bueno, pues sale la marca España, ¿no? Donde se está haciendo publicidad la marca España. Que la marca España es ese joven con la cabeza... Oh, es que da asco ver la foto, ya la veréis, ensangrentado y con bollos y chichones por todos los lados. Madre mía. Eso es España, como dicen los chicos del MAI. Solo cuelgas cosas mal rolleras, José. Vale, venga, ya está. Ya sabéis que si queréis la información más veraz y menos objetiva, todos los miércoles de 8 a 9 tenéis aquí a nuestros compañeros de Lucha Libre, aunque me parece que estáis de vacaciones ahora, ¿no? ¿Qué dices? Ah, ¿seguís? ¿Qué dices? ¿Seguís en agosto también? Nosotros seguimos en agosto y en julio y en septiembre. Madre mía, no lo sacas de la radio ni con agua caliente, ¿sabes? Estos se quedan aquí a vivir, tienen una tienda de campaña por ahí montada. Mientras haya cerveza. 12 menos cuarto exactamente en el reloj de Radio Topo. A ti que me escuchas, estés donde estés, acompáñate siempre de la mejor música sin publicidad aquí en la Radio Topo 101.8, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Nos vamos a mover con los Hadouken y este mic check, probando el micro. Hola. Vamos al micro. ¡Uah! Venga, funciona. Todo el mundo a saltar y después aún nos queda conspiranoia, noticias locas y mucho más aquí en el programa más natural. Check one, check two, one, my check.

Como me gusta la música de estos chicos, Tracción desde Pamplona. A fuego el séptimo corte de su disco La Virgen de las Tinieblas. Si lo quieres encontrar, www.malditosrecords.net. Con su música llegamos a las 11 y 53 minutos del mediodía. Tiempo para que empecemos a curiosear un poquito, ¿qué? Es verdad, me mira Lucano y dice, hombre, si me abres el micrófono, te curioseo lo que quieras. Métele a ver qué me cuentas hoy. Venga, hoy vamos a ver cómo surgieron los cigarrillos, tío. No jodas. ¿Sabes cómo crees que se inventaron los cigarros? Sin mirar el guión, por favor. Claro. Pues, ¿cómo se inventaron los cigarrillos? Pues porque ya estaban cansados de fumar en pipa, tío. En todas casas se fuma en pipa, pero exacto. ¿Cómo pasó de fumarse en pipa o en cachimba a fumarse en papel liado? No, eso es evidente. Venga, pues para eso te lo explico, ya no te preocupes. Aunque el tabaco es cultivado desde el siglo XVI, el uso del cigarrillo, como lo conocemos, es mucho más reciente. Durante el asedio a San Juan de Acre, de 1831 entre 1832, los soldados musulmanes de Ibrahim Pachá, al no poder fumarse su cachimbica, decidieron enrollar tabaco en hojas de papel fino que usaban para la pólvora de sus cartuchos. Mira. Después, entre 1853 y 1856, durante la Guerra de Crimea, los soldados ingleses adquirieron ese hábito de las tropas turcas. Así, en los frentes de batalla, era común su consumo. Pero el auténtico despegue de este producto fue gracias a la máquina de vapor de Bonsack, inventada por James B. Duque en 1860, capaz de producir millones de cigarros allá porretones. Entonces ya claro, todo el mundo ahí fumando en cigarrico. Claro. Que sepáis que en 1927 surgió la primera marca de ellos en Francia. Los primeros cigarros fueron los Gauloises, esos que ya no, aquí me parece que ya ni venden, no lo sé. Y los Gitanes, que siempre me ha hecho gracia el nombre, que aún sigue patrocinando muchas cosas, pero vamos. Pero a mí me hacía gracia esto de cigarrillos en papel de pólvora, ¿sabes? Sí, la verdad es que es curioso, macho. ¿Cómo le daban ahí a la cabeza para fumarse ese tabaquico? Sí, pero me refiero, lo tienes que limpiar bien, ¿no? Porque si no, la pólvora te lo va a echar a la boca. Eso no... Sí, que te fumas ahora. Hombre, sí, es verdad. Casi era más sano antes, quieres decir, ¿no? A ver si ahora me los fumo... Yo le decía con filtro. Porque te explotara en la boca, ¿sabes? Con la de la pólvora. Pero no me había dado cuenta también de eso. Quizás el aditivo menos perjudicial que ha llevado el tabaco hasta la fecha, ¿no? Puede ser. La pólvora, claro que sí. Desde el Cantamañanas, como siempre, os recomendamos que dejéis de fumar. Este verano, por ejemplo, os lo podéis poner de deberes de verano. Y mira que bien me sirve para hilar, que también, bueno, seguimos teniendo el teléfono abierto, el Twitter y el Facebook para que contestéis a la pregunta de hoy. ¿Te has puesto deberes para el verano? 976-291-398, facebook.com/elcantamañanas o en Twitter @guindimano/radiotopo. ¿Quieres más curiosidades? Venga. Menos mal que dices que sí. Venga, va. Venga, ¿no? Pues empezamos el curioseando. Antiguamente, muchos cartógrafos eran espías y viceversa. Juan de la Cosa, primer y gran cartógrafo de las Américas, estuvo de misión secreta en Lisboa en 1508. Con su habilidad. ¿Sabes? Claro. No, no, sí, vengo a pintarte el mapa de la costa. Ya, pardal. Te tengo calado. Tú vienes a estudiar a espiar aquí, vamos. El 80% del sonido de una guitarra depende de la calidad de la madera de la tapa. Se demostró fabricando una de cartón, excepto la parte superior. Y sonaba de puta madre. ¿Qué te parece eso? Depende de la tapa. Más curiosidades. Hitler ordenó investigar la posible capacidad de habla y escritura de los perros y la telepatía entre esos animales y los humanos. Ya sabes lo que los torturaría para saber eso. No lo sé. Yo decía, a lo mejor es porque él era un poco cabeza perro, ¿sabes? Ah. Pero vamos. Un poco así, ¿no? Si te quieres ir al mal, Roger, mira. hoy nos hemos venido un poco fuertes con la información, así un poco mal, Roger, porque venía José de Lucha Libre. Pero vamos, veo que tú te estás tirando al monte otra vez, ¿eh? Yo te estoy sacando aquí tontadas. Claro. Ya casi estaba viendo él. Venga, va, que sigo con la palabra de tontadas. La cúpula del Capitolio de Washington es una réplica de la Catedral de San Pedro de Roma, pero unos centímetros más alta. Para que se jodiera. Exacto. Para que te jodas. Y dice, quiero que me hagas lo mismo. Quiero que me haga lo mismo, pero que nada, cuatro dedos más alta. Sí. Para cuando venga aquí el Papa diga, es igual que la Catedral de San Pedro. No, perdona, la mía es más alta. Te la comes. Esos 5 duricos más de pintura los tuvimos que gastar, ¿sabes? más sitios que son muy grandes. La cueva más grande del mundo, la Phong Nha Ke Bang, en Vietnam, espero haberlo dicho bien, con 6,2 kilómetros de longitud y unos 200 metros de altura. Tiene una capacidad para albergar 3 veces el estadio de fútbol de Wembley. Tela, ¿eh? Menos garito. Sí. Si tiene eco, te tiras un pedo y está sonando 1000 años, ¿sabes? ¿No? Venga, una más. Nunca se encontró a los hermanos Anglin tras escaparse de Alcatraz en 1962, aunque se cree que acudieron disfrazados de mujer al funeral de su madre en 1973. Fugitivos, ¿eh? Sí, sí. Esto de película, ¿no? ¿Podría hacer una película de estas cómicas ahí? De sí, sí, sí. Seguro. Bueno, no sabemos si no ha salido ya en alguna. Ya acabo con esta. En una persona de mediana complexión que pese unos 70 kilos, su esqueleto representa unos 8 kilos. Ah, joder, pensé que sería más. Es la que tengo los huesos pesados. No, no, exacto. No es excusa, pesan poco. Esa gente que dice, tengo los huesos gordos. No, eres de hueso gordo, no. Si pesas 70 kilos, unos 8, pues yo qué sé, le vas echando. Es una regla de 3, ¿no? Pues si 80 es a 7, ¿no? No, si 70 es a 8, perdón, pues para 100, pues lo que sea. El hueso gordo nada, pesa tanto tu esqueleto. Ya lo sabéis. Con ese bombazo informativo llegamos ya a las 12 del mediodía. Escuchamos un poquito de música a cargo de este grupo valenciano, los Aspen Cat, y este Seré Un Ciclo, colaboración del Nega de los Chicos del Maíz, tremendo. Y después vendrá el Rincón Conspiranoico, nos iremos fuera de nuestro planeta. Todo esto y mucho más aquí en el programa Más Natural. Dime, dime, ¿cómo evitar caer en el abismo? Si no es un esfuerzo, espera provocar un sisme. Dime, ¿cómo atacar, cómo acabar con el capitalismo? La nuestra rabia convertida en vandalismo. Business, tráfico de armas, mafia, urbanismo. El ser humano, el paradigma del egoísmo. Periodismo, compra per política. El pueblo escatará como una bomba atómica. Sigue tu corazón. Hoy seremos un ciclo. Es la solución, sigue el movimiento de nuestra generación. Sigue tu corazón, y seremos un ciclo. La unidad es la solución, sigue el movimiento de nuestra generación. Todo es plástico y fitness, mercantilización, mentira y business. Represión, corrupción, tauromaquia, españolismo, lago de los cisnes. Democracia guardiana se reduce a bombardear y a violar niñas afganas. La doble moral cristiana, hipocresía en Semana Santa. Otro desahuciado, otro rescate a la banca. Otro mercenario, otro empresario que roba. Aquí seguimos dando guerra, aquí seguimos con un pie en la soga. La tele es droga, el consumismo te ahoga. La guardia civil te para, te cachea y te interroga. La publicidad, la moda, te la tragas toda. Andreita Fabra que se joda. Por demagoga, no resulta fácil. Amancio Ortega no es un héroe, que da trabajo, es un nazi. Así son pobres en Moviment, porten memoria. Unidad Front Popular es la victoria. Sigue tu corazón, hoy seremos un ciclo. Unidad es la solución, sigue el movimiento de nuestra generación. Sigue tu corazón, y seremos un ciclo. La unidad es la solución, sigue el movimiento de nuestra generación. En cada pueblo, en cada persona, existe un sentimiento. Per cada injusticia, la tierra flora. Será mejor que no jugueu amb el present. Es hora de cambiar la historia. Busqueu la gloria, el cel es ras, pero se sent com trona. Les vaig ressona, som l'efecte de papallona. Gota a gota, junts avançarem com una mona. Sigue tu corazón, hoy seremos un ciclo. L'unitat es la solución, sigue el movimiento de nuestra generación. Sigue tu corazón, hoy seremos un ciclo. L'unitat es la solución, sigue el movimiento de nuestra generación. Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Esto es el Cantamañanas, co. Paz. Sale sol y no crece la lechuga, se mueren los limones azul. Si no hay mano ninguna, luna, ¿qué te merece? Menuda fiera lleva, pero tú no lo pareces. Au, au, au, me la hiciste bien. Candela que mandó las flores por la vereda a los señores. Yo preso no pienso bien. Medita así, medita así. Yo me acuerdo de ti, de tu cara. Mi pensamiento, me acuerdo de ti, de tu cara. En todo momento, todo mi pensamiento. Me acuerdo de ti, de tu cara. En todo momento, todo mi pensamiento. Todo, todo, te lo digo todo. Si no me dejo nada cuando veo cómo va. Ya se va el caimán, se va el caimán. Me tumbo en la barandilla. Luna, como ninguna, bonita, preciosa, siempre desnuda. Sigo quemando flores, que no me pillen los señores. Traca, suena barraca, salto por la pared y donde va la cucaracha hoy, y espero que vaya bien. Yo me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todo mi pensamiento. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todo mi pensamiento. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todo mi pensamiento. Cuando quieres sale sol y no crece la lechuga, se mueren los limones azul. Si no hay mano ninguna, luna, ¿qué te merece? Menuda fera lleva, pero tú no lo pareces. Au, au, au, me la hiciste bien. Todo mi pensamiento, me acuerdo de ti, de tu cara. En todo momento, todo mi pensamiento. Me acuerdo de ti, de tu cara. En todo momento, todo mi pensamiento. En todo momento, todo mi pensamiento. Venga, Ura, que esta está mola, va, va, va. Menudo ritmazo, muchachito, bombo inferno y este Luna. Con su música llegamos ya a las 12 y 6 minutos del mediodía, aquí conectados a la 101.8 Radio Topo, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Oh, me lo dejo hasta sin música y todo, porque ahora viene... Tanan, tanan. El rincón más conspiranoico de Radio Topo. Y lo tenemos ahí sin barrer. Y cada vez que paso la escobica, pues salen cosas, salen documentos. Hoy ya verás lo que ha salido del rincón de Radio Topo, ya verás. Hoy vamos a hablar de turismo espacial. Porque últimamente ya sabéis que se habla mucho de la colonización de Marte. No es ciencia ficción. No es ciencia ficción. Bueno, parece que no. Una empresa holandesa busca voluntarios para vivir en Marte a partir del año 2023. Ha salido en muchos medios. Los requisitos son tener entre 18 y 40 años y estás dispuesto a no regresar a la Tierra. Cada solicitud cuesta $38, que servirán para financiar los más de 6 billones de dólares que cuesta la misión. Tienen años para recaudar ferras. Se lo han dejado para largo, ¿sabes? Dicen, no, en el 2023... ¿Quién va a ir y por qué? ¿Y por qué? que te impulsa, ¿no? A irte de Colón a Marte. No, y aparte que te lo tiene. ¿Quién te impulsa? Que a lo mejor te ponen. Imagínate que no va nadie y pues tú vas a ir. Exacto. Además, y además, pues no vas a volver. A saber a lo que van. Te lo tienes que pensar. Te lo tienes que pensar muy mucho, ¿no? Ponlo. ¿Qué pasa? Hay muchas dudas sobre estos colonos de Marte, ¿no? Una de ellas es si te llevarás bien. Porque estando ahí solo, que no puedes hacer nada, no te puedes salir al parque, no puedes decirle a uno que te den por culo y te vas fuera. No, no puedes, ¿vale? Recientemente un estudio ruso ha mantenido a 6 aspirantes encerrados durante 500 días para comprobar el desgaste psicológico del aislamiento. Porque claro, te tienes que llevar bien, ¿eh? Un gran hermano, pero ya en plan todo por culo. Además, 500 días, imagínate, porque ahí tienen gimnasio y todo, ¿no? Imagínate el que huele fuerte, ¿no? De esta gente que huele a vinagrado. 500 días enterrado sin poder abrir la ventana. Unos calcetines sucios, que te dejes ahí. El calcetín que se te cae debajo de la cama. Ahí, echando, ¿sabes? ¿Eso qué? Eso durante 500 días es muy chungo, ¿eh? Si se queda ahí el olor que no se va, ¿sabes? Un pedo mal hecho, bueno. Muchos inconvenientes, ¿no? Estar 500 días enterrado. Sí. Entonces yo imaginaba, tío, ¿qué futuro nos espera? Colonizando Marte. ¿No? Ahí encerrado, mientras te comes una copia burger. Ya casi me lo puedo hasta imaginar. Te montas en la nave, comienzas a elevarte, pasas las nubes, sales de la atmósfera, esquivas toda la basura espacial y los satélites que nos rodean. Saludas a los de la estación espacial. Pringaos, estáis currando, yo estoy de fiesta. Dejas atrás la luna y rumbo a Marte. Oye, pero un momento. ¿Y en la luna? ¿Por qué no hemos parado? ¿No deberíamos probar la colonización en nuestro satélite, que está más próximo y además ya ha sido visitado por humanos? ¿Por qué no volvemos a la luna, ucraniano? Porque yo qué sé, tío. La luna es la luna. Es sagrada, tío. No se puede tocar. ¿Cómo que no se puede tocar? Si ya hemos estado. Eso te dicen. O sea que ahí tú estás un poco ahí conspiranoico con el si estuvieron o no, ¿no? Hay un poder maligno que no nos deja entrar en la luna, masco. Bueno, vamos a ver. La última visita lunar fue la del Apolo 17, que alunizó en el área de Taurus Littrow el 11 de diciembre de 1972. Me hacía gracia lo de Littrow. Un Littrow de cerveza, por favor. Littrow. Taurus Littrow. Con la tripulación de Eugene Cernan, comandante Ronald B. Evans, Harrison H. Smith, y el lapso de la misión fue desde el 7 al 19 de diciembre. 40 años ya desde la última misión a la Luna. Claro. Sí. ¿Qué pasa? ¿La tenemos muy vista ya o qué? Todos los días. Claro, la ves todos los días, ¿no? Dices. Marte es más apetitoso, tío. Es más. Es más exótico, ¿no? Claro, claro. Un astronauta ya dice a la Luna ya han estado un montón. Ya no es famoso. Yo quiero ir a Marte, ¿no? Es rojo pasión. Exacto. Vamos. A lo mejor no hay dinero para ir otra vez. ¿O qué? Que decían que la NASA estaba superando. Bueno, que estaba atravesando momentos difíciles. ¿No? No tienen dinero para mandar aviones, o sea, para mandar transbordadores, tal. Pues hay gente que parece que sí que quiere poner dinero para ir a la Luna. En este caso, leía el otro día, Estados Unidos quiere construir un parque temático en la Luna. Que me recordaba a la escena de Futurama, que hay un parque temático en la Luna, que dice, la Luna, Estados Unidos. Pues bueno, es una idea propuesta por la republicana Donna Edwards. Estados Unidos quiere construir un parque temático en el único satélite natural de la Tierra. Incluso han presentado una solicitud en la Cámara de los Representantes del Congreso, concretamente al Comité de Espacio y Tecnología y el Comité de Recursos Naturales, proponiendo la construcción del Parque Histórico Nacional del Alunizaje del Apolo, qué bonito, el cual albergaría diversos objetos, perdón, no me salía, materiales diversos dejados en la Luna por los astronautas que han pasado por allí. Entonces dices, me voy a la Luna a ver la huella que dejó el primero que estuvo aquí. A eso me voy a ir a la Luna. A verla. Para que me lo confirmen. Sí. O sea, tú irías lo primero. A la Luna. Tú piensas, si fueras a la Luna, ucraniano, ¿qué irías a ver? Nunca digas este agua no beberé. ¿Quién sabe? Eso puede ser, yo qué sé. Entonces, imagínate, 40 años. Pero vamos a ver. Y todo el mundo ha ido. Y tú no has ido a la Luna. Yo no he ido a la Luna. No has ido a la Luna a ver la huella. No, es que dije en Radio Topo que yo no iba a ir a la Luna porque lo había una chorrada. Y claro, yo no voy a ir a la Luna, tío. Nunca digas de este agua no beberé o como se diga. Pero me estás diciendo que es algo como el sentimiento de no ir a la Expo. No quiero ir a la Expo, que para todo el mundo me da igual, ¿no? No, me refiero a que yo ahora no sé, yo ahora no lo veo yo para vale, ir a la Luna. No te enrolla, ¿no? No es una idea que te agrade. No es una fantasía, ¿no? Decir no, ir a la Luna, no, vale. Pero quién sabe. Yo pensaba, si voy a la Luna, yo no me mandaría a la huella de Armstrong, ¿sabes? Me mandaría a otro sitio, a otro punto del Mar de la Tranquilidad, o a las columnas, que hay unas columnas, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero hay muchos sitios en la Luna que quizás es mejor ver, ¿no? Y además, una huella, que seguro que no hay ningún gracioso que pone el pie encima. Si es un parque temático, y la foto. Vas allí, exacto. Pones la pie encima de la huella y te haces la foto. ¿Cuánto va a durar esa huella intacta? Poco. ¿Y las huellas de alrededor para ir a verla? ¿Qué, ¿qué va a ser? Un montón de huellas en círculo. Te pondrán una similar. Para que te hagas una similar. Una a la réplica para que te hagas la foto. Y la otra, ahí a lo lejos. Mira, ahí está la huella. La misma bota, ¿no? La misma bota que pise no ahí. No os acerquéis que no sopléis. Que se borra. Bueno, yo creo que si fuera la Luna, no iría a ver la huella. Porque hay muchos vídeos conspiranoicos que, ¿sabes qué dicen? Que a lo mejor la Luna está ocupada ya. Porque hay vídeos que muestran ciudades en la Luna, así con unas construcciones, bueno, ¿no? Sí. Un hangar, hay un vídeo ahí súper famoso que es como un hangar, no sé qué. Tiene muchos años. Las comunicaciones de Armstrong, cuando aterrizan, que dice, esto es sorprendente, tal. Los de la NASA le dicen, que sí, que lo sabemos, pero vete para el otro lado. ¿Reptilianos viviendo en la Luna? A lo mejor son lagartos. Seres inteligentes. Anunnakis, los que vienen de las estrellas que decían los babilonios, ¿no? No sé. ¿Existe realmente esa ciudad de los que hablan esos vídeos conspiranoicos? No lo sé. Te digo la verdad, no lo sé. No lo sé, pero si estuviera la ciudad, más fácil para colonizarla, ¿no? Ya tienes ahí un algo hecho, ya tienes un par de paredes, ¿sabes? Que dices, me echo solo el techo después, que me traigo un primo ya ese aire, ¿sabes? Me echo el techo y ya tengo la casa hecha. ¿Qué pasa con la Luna? Imagínate, porque habla mucho de Marte, pero sí. ¿Y en la Luna podríamos ir ahí a colonizarla? Porque ya hablamos hace poco de comida en 3D, que es lo que se estaba pensando para los colonos de Marte. Impresoras 3D, bioimpresoras que hicieran comida en 3D. Pero en la Luna, a lo mejor podríamos tener un huerto. ¿Qué crees? Que si fuera a lo mejor en una cámara oxigenada, con humedad y tal, pues igual que en un invernadero, me imagino que podría ser. ¿Sí? No, digo yo. Bueno, la gravedad no sé si haría algo con las plantas o no. Y me imagino que también haría algo con la gravedad, no lo sé. Pues mira, lo que pasa es que en la Luna, nosotros la vemos blanca, ¿no? Y ahora mismo no calculas de qué está hecha, ¿no? Pero hace poco leía este titular, exactamente en la muy interesante, el 17 de junio, leía, descubren polvo lunar abandonado en un almacén durante 4 décadas. Son las cosas que salen cuando barres los rincones conspiranoicos, ¿no? Pues te salen estas cosas. Mira, una veintena de probetas con muestras de polvo lunar traído del satélite terrestre de la nave Apolo 11 han sido halladas en un viejo almacén de California, Estados Unidos, tras 43 años en paraderos desconocidos. Un archivista halló los recipientes sellados al vacío en un almacén del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de Estados Unidos, etiquetados y con fecha de 24 de junio de 1970. Al parecer, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin recolectaron polvo lunar y la Agencia Aeroespacial Estadounidense, la NASA, entregó unos 68 gramos al Premio Nobel de Química Melvin Calvin de la Universidad de Berkeley para su estudio. Por eso estaban allí. Polvo lunar. ¿Por qué es tan interesante el polvo lunar? ¿Por qué me pregunto yo qué harán con este polvo lunar? Pues saber de qué está hecho la Luna. Hombre. ¿No? Digo ya, yo. Pero es que ya se sabe. La cuestión es esta. El polvo lunar. Buceando... Siguiendo esta noticia, ¿no? De descubren polvo lunar. ¿Para qué sirve el polvo lunar? Me metía en la hemeroteca del ABC y el sábado 19 de diciembre de 1970 publicaban esto. El polvo lunar está demostrando ser mejor fertilizante que nada de lo que el hombre ha fabricado hasta ahora, se asegura en el Centro Espacial de Houston, Texas. No sabemos qué tendrá el polvo lunar, pero lo cierto es que hace crecer las plantas mejor que cualquier otro producto, dijo el doctor Charles Walkinshaw, del Ministerio Norteamericano de Agricultura y jefe de la sección de patología del Centro Espacial de Houston de vuelos tripulados. Ya lo estoy viendo, la roquica, el Walkinshaw decía, el polvo lunar no tiene demasiado potasio, fósforo ni nitrógeno, pero lo cierto es que está haciendo crecer las plantas con más fuerza que los fertilizantes normalmente utilizados hasta ahora. Según el Dr. Walkinshaw, 40 plantas diferentes que están siendo cultivadas en un invernadero del centro crecen vigorosa e ininterrumpidamente, que no me sale, lo voy a volver a hacer. E ininterrumpidamente. Ahí. Vamos. Y a un ritmo superior al normal. A mí no se me atasca ni una palabra. Muy bien. Entonces, el polvo lunar hace crecer las plantas más fuerte que cualquier otra cosa. Interesante, tío. Si es así, es interesante. Si es así, teniendo esto ya, sabiendo esto, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna a coger un poco de polvo para esparcirlo en una plantación a ver qué pasaría. Porque a lo mejor no es rentable. A la empresa, a la empresa que tenga que hacerlo, lo que sea, porque ya tiene sus negocios. Sí, no, hombre, supongo que también. No lo sé. Si también no se ha hecho es porque no es rentable, digo yo. También es supongo que mueve el mundo. También supongo que es difícil traerte un capazo de polvo lunar en la nave, ¿no? Que irás a lo mejor todo súper apretado. ¿Dónde te lo llevas, no? No lo sé. Igual antes sí, pero ahora. Pero la cuestión es, teniéndolo más cerca, sabiendo que a lo mejor te puedes hacer un huerto y tal, ¿por qué no vamos a la luna? Pero no lo están explotando ya, también. Igual lo están explotando ya y no lo sabes y no te dicen nada. Y ah, mira, mira, qué ricos mis cultivos. Y solo lo tiene él. Yo qué sé, tío. Como no sabemos la mitad de lo que se hace en el mundo, pues... O sea, no sabemos si hay por ahí alguna palada, ¿no? Y alguien lo está usando ya, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos. Polvo lunar. Qué rico polvo lunar. Que no es lo mismo que echarte un polvo en la luna. El polvo lunar. No es lo mismo. Con la luna hay muchas dudas, tío. Sigue habiendo dudas. ¿Tú dónde piensas que salió la luna? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿De dónde piensas que salió la luna? ¿Cómo crees que se hizo la luna? ¿Cómo crees que se creó la luna? Pues con los restos que había alrededor de la Tierra. Me imagino que se formaría unos cuantos, se juntarían, harían un punto de gravedad. ¿Mm? Orbitaría y iría formando más y más hasta que se hizo la luna, digo yo. Es decir, que crees que es un cacho de la Tierra, ¿no? Un cacho de la Tierra que estaba por ahí flotando, ¿no? O parte de algún tipo de elementos que no se unió en la formación de la Tierra y que quedó alrededor flotando. Vale. Esa hipótesis estaba hace muchos años y aún sigue, pero parece que perdió fuerza. Porque los materiales que le dan forma a la luna son distintos. Puedes encontrar, por ejemplo, tipos de uranio y plutonio en forma natural. Algunos tipos de uranio que aquí en la Tierra pues los tienes que hacer en una central. Y la densidad de la luna es el 60% que la terrestre. Entonces esto es lo que descartaba esta teoría del que se forme con cachos de la Tierra. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco, yo no lo sé, no he visto esto. ¿Estamos seguros al 100% de cómo se ha hecho la Tierra? Todo eso, claro. Vale, o sea, todo es muy incierto, ¿no? Te salvas ahí, vale. No lo sé, no lo sé. Espera, no que lo sé porque te sigo diciendo más. Yo no he estudiado esto. El que haya estudiado a lo mejor sabe con seguridad que es de esta manera, me explico. Para eso está, claro. Para eso habrá estudiado y para eso tendrá sus... Son todo dudas. Yo te las pongo, ¿vale? Sí, sí, sí. Y a ver qué te parece. Métele, métele. Las rocas que trajo el Apolo 11 podrían tener más años de antigüedad, según algunos científicos, que en nuestro planeta. Va a flipar. Por estadística espacial... Nos correspondería un satélite más pequeño, de unos 60 kilómetros, no uno de 3.476. Lo que quiere decir que incluso igual la Luna estaría en la vida. A la Tierra, ¿no? ¿Quieres saber? Puede ser. Porque además, que esto es lo que más flipado me dejaba a mí esta semana, hay agujeros que parecen no tener fondo. Y además, dicen que si un objeto grande golpea a la Luna, cuando aterriza una nave o lo que sea, vibra y resuena durante horas. ¿Está hueca o qué? Es una nave espacial, ok, la luna. ¿Está hueca? Es lo que dicen algunas hipótesis. ¿La luna está hueca? ¿Está hecha de chapa? ¿Pero eso dónde sale? ¿Qué pruebas han hecho ahí para decir esto, no? Esto lo dicen en muchísimos programas, os recomiendo que veáis. Bueno, mira, ahora lo colgaré a través del Facebook y del Twitter. La luna está hueca, Jiménez del Oso, es el vídeo que vi yo el otro día. En Cuarto Milenio, por ejemplo, otro día también lo nombraron. Y yo lo he traído hoy porque sé que este verano muchos miraremos la luna. Y puedes pensar. ¿Y por qué este verano? De verdad está hueca. Porque en verano se mira mucho, estás mucho más en la calle, ¿no? En invierno te sales a mirar la luna por la noche. Pensé que era por algo especial, ya que estás tan conspiranoico, digo, ¿va a pasar algo? De repente va a convertirse en nave espacial como un transforme. Pues, podría ser, ¿no? Le salen unas patas o una mano. Y pagó y baja a la Tierra. Unos reactores, ¿no? Se viene para aquí. Ahí está la conspiranoia. Porque hay escrituras que hablan. Hay escrituras babilonias antiguas, que hablan del tiempo, de tiempos de antes de la luna. O sea que a lo mejor vino y se quedó ahí. Nos está vigilando. La puso alguien ahí. ¿Qué hay dentro? ¿Habrá bares? Sí, está hueca. Hombre, si hay bares ya. Hay más. Joder, ahora me sale, tío. Motivos para ir, digo. Claro, vale, sí, además de verdad. Además. Con sus ojos vigilándote todas las noches. Bueno, todas no. Muchas noches vigilándote. Por eso este verano, como sé que a muchos os va a vigilar la luna, estéis donde estéis. Si me escuchas en directo ahora mismo, no, porque son las 12 y 22. Pero quien se descarga nuestros podcasts quizás nos escucha a la luz de la luna. Este veranito, espero que con un refresquito en la mano,

Ya son las 12:30 del mediodía ahora mismo en el reloj de Radio Topo. Si sigues acompañándote en la 101.8, oye, que tengas feliz mediodía si estás haciendo la comida o lo que demonios estés haciendo. Gracias por estar acompañándote con nosotros, ¿no? Claro que sí. Te ponemos el himno de España, así... No, el himno del nodo, perdón, el himno de España, no, el himno de... La música del nodo, ¿sabes? Así para que te animes. El cine y eso de... Sí, porque estamos en el estudio y el ucraniano y yo ya estamos un poco como lo que te decía antes, ¿no? De vacaciones, ¿no? Un poquito, ¿sabes? Ya pensando en dónde te vas a ir, tal. Y en los deberes de verano que hablábamos hoy, ¿verdad? Sí. ¿Os habéis puesto deberes para verano? Os recordamos que aún tenéis las vías de contacto abiertas. El 976-291-398. Ahí está, para que nos llaméis y nos digáis si os ponéis deberes para verano. También en el Facebook del Canta Mañanas y en el Twitter. ¿Un deber para el verano? Sorpréndeme. A ver si tiro un sofá y arreglo el cuarto que tengo ahí, que igual hace 3 meses que lo tengo que arreglar. ¿Ves? Exacto. ¿Has visto? Ese es un deber para el verano. Luego se decía que, pero se hace, porque llevo 3 meses. Eso es era un deber de invierno. Lo llegas a completar, ¿no? Cuéntanoslo y colabora con el programa más natural, pero sobre todo intenta ver menos la televisión. Que es lo que decía La Perdición desde Ateca. Temazo de estos punkis y después seguiremos con más harina. ¿Cómo te está molando esto, Eugra? La Perdición, menudo discazo, Culpable se llamaba. Y este tema, que es el que abría el disco, Televisión. Con su música llegamos ya a las 12:34 del mediodía. Tiempo para que abramos esta sección en la que repasamos los titulares más sorprendentes de la semana. Si algo te hace gracia, pones LOL. Es que me mola esta sintonía. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Tienes que acompañarme, ucraniano, hay que cantar más, tío. Con LOL. LOL. Esto es que te ríes. A ver si hacemos reírse al ucraniano, que parece que viene que aún está sobao, pero bueno. Esto es que te has quedado flipado. A ver qué te parece este. Auriculares permanentes. LOL. Como idea, ¿no? El señor Rich Lee es lo que se conoce como un body hacker o grinder también, que un grinder también es otra cosa, pero bueno. Que pones un grinder en la oreja. Exacto. Una persona que experimenta con implantes quirúrgicos o mejoras tecnológicas en el cuerpo con fin de ampliar las capacidades humanas. Se implantó en las orejas unos pequeños imanes que funcionan a modo de auriculares para escuchar música. También afirma que se pueden poner en modo micrófono direccional para alcahuetear mejor. ¿Qué te parece esto, ucraniano? ¿Te los pondrías? Porque yo, por ejemplo, sí que soy de llevar muchas veces cascos en la radio más. pero humanos biónicos, tío. Es otro tema conspiranoico que también podías hacer. Hombre, bueno, biónicos ya hay muchos, ¿no? Mira la de gente que compra cascos de titanio y cosas de estas. Pero la cuestión es, ¿te pondrías unos cascos permanentes? Porque tú no eres muy de llevar auriculares. No, no, ¿verdad? De llevar auriculares, pero si eso está guay, claro, se puede poner. Calcula, te podrías ir. Te puede mejorar. En la playa, te los pones, pillas la radio con eso y, por ejemplo, buceando. Eso puede mejorar mucho tu calidad de vida. Buceando podría escuchar radio topo. Hacer otras, algunas cosas así, ¿eh? Desde Cambrils, ¿sabes? O te puedes salvar la vida. Mira, hay un coche ido, oye. No, no, amplificar los sentidos, ¿no? Pero no, para escuchar musiqueta. Tiene que volar. Para escuchar musiqueta, ¿no? Lo que pasa es que su novia dice que está un poco hasta arriba porque ya no sabe cuándo le escucha y cuándo no. Claro. Dice, ¿me estás escuchando, José Mari? ¿Me estás escuchando? Y el otro sí con la cabeza. Risley y el otro, sí. No es un temazo de los Manowar, ¿no? Te estoy escuchando a ti. Como hace el Homer, ¿eh? Exacto. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Pensando lo que te da la gana y pasando de la gente, pues por eso. Venga, te cuento otro más. Venga. Detenido por lesionar a un joven que le reprendió por cantar. Y te lo encontré el otro día en el Heraldo, me reventaba. La policía local detuvo en la madrugada de ayer a un guardia civil en excedencia de 38 años por causar presuntamente un esguince a otra persona que le llamó la atención por cantar el himno nacional a las 5 de la mañana en la Plaza de España, de aquí de Zaragoza. ¿Quién cantaba? El guardia civil. El guardia civil en excedencia es el que estaba cantándose el himno nacional. El otro le dijo, cógate ya, que exacto. Y encima le coge y le rompe el tobillo. Además, dice, la jefatura, según informó la jefatura superior de policía, le dijo, oye, que no son horas de cantar. Es que imagínate la escena. Que no son horas de cantar, maño. Me ca... ¿Cómo? A mí la legión, no lo que sea. A mí la guardia civil. Madre mía. Pues eso, que al final se enzarzaron una trifulca, una tangana. Y eso, le acabó el que le reprendió por cantar con un esguince en el tobillo. Anda, que eso es, furor, ¿no? Es que los guardias civiles, aunque estén en excedencia, ¿sabes? No lo pueden evitar. Están ahí siempre al rollo, ¿sabes? Ellos están 24 horas. Claro. No pueden desconectar. Tienen que cantarse el himno nacional a las 5 de la mañana. Pero por si acaso, si alguno os volvéis a encontrar un guardia civil que a las 5 de la mañana está cantando el himno nacional en algún sitio... Se han nombrado que iba borracho. Si queréis insultarlo y luego iros corriendo porque... Sí, ya bueno, como siempre, ¿no? Seguimos con más música. En este caso, los adictos al bidet. Me hicieron gracia. Este tema se llama Urbanito. Ha corrompido la ciudad. Vive por la coca y de la coiba. Y a ti te paran por azar. Chibolos se ambulan en las calles. Roban y aspiran de local. Y a esa misma mierda tú aspiras. Jálate un falso, tal de vaca. Animal, joder. qué grandes y coleguitas del Cantamañana. Es la última y pa' casa. Ahí, qué bueno. Esta canción del verano, este sábado, hoy, sábado 20 de julio, están tocando en Getafe y el próximo sábado los tendréis en el Atrio, en el Rollo. Y el Cantamañana se estará ahí dándolo todo, ya te lo digo yo. Si ahí vamos a estar. Gracia, y con el señor Sibilovich, que también tiene que volver, y será ya el requete definitivo, último fin de semana que esté, que ahora mismo está en Lisboa, el perro de él. Me han mandado un WhatsApp ahora, antes, o sea que aún lo he contestado. Bueno, ¿quieres un par de titulares, locos más? Que hemos venido muy veraniegos y nos ha pillado aquí descansado, ¿no? Que tranquilo, Lucra, yo hablando, se nos pasa el tiempo. Oye, metemos otra canción, tal. Ahora me estaba diciendo Lucra, tienes que hacer más debates. Me hace gracia, ¿no? Sí, verdad. Este verano tengo... Es el rollo que tiene que haber gente. A poner su postura y decir, esto es escasez. Claro, por eso a ver si los almorcívoros consiguen venir antes, después de vacaciones, porque nos queda este programa y el del fin de que viene. Después ya, sí, tío. Me voy en agosto, me voy. Escasez. Pero aún así, me voy a seguir currando, ¿eh? O sea, seguiré pensando que todos los veranos me pongo a escribir páginas de cuaderno y todo. Pero eso, que lo sepáis, que en agosto el Cantamañana cerrará. Bueno, va, te voy a contar un par de titulares. Vende por internet bicicletas que luego roba. Sí, ha sucedido en Japón. Primero localizaba bicis de alta calidad, les echaba una foto y las ponía a subasta en una web. Tras recibir las ofertas, solo tenía que robarlas. Y hasta la venta hecha. Claro, no me tengo que preocupar de me robo la bici y después el tipo que la tenga a ver si me pilla. No, qué demonios. De antemano ya se asegura la venta. Claro, es lo quieres, te lo robo. Claro. Si lo quieres, te lo robo. Y así me quito el marrón. Yo solo te lo robo después cuando te calomen a ti y ya les contarás a la policía. Andas sacado la bicicleta, ¿sabes? Te has quedado flipado. What the fuck. ¿No te ha molado? Venga, va, otro. Pues no, que está guay. Venga, vale. ¿Qué actorazo? Quieres ser muy efusivo, tío. ¿Qué actorazo que estás hecho, Crane? Ha sido la risa más auténtica del mundo. Espera, ¿te quieres echar una risa? Espera. Vamos a hacer... Porque antes se lucra, ya que estamos así... Hoy que tenemos tiempo. Espérate. Porque resulta que hace poco... El ucraniano, yo, el Chastas, el señor Sibilovich y tal, estuvimos grabando unas cuantas cuñas aquí, lo recuerdas, ¿verdad? Estamos grabando unos intentos de cuña y ahora me ha dicho el ucraniano, oye, ¿cuándo vamos a escuchar ese material, tal? Yo tengo aquí las dos pruebas, ahora estaba trasteando, ¿vale? Porque... Voy a poner la prueba en directo. Sí, te voy a poner la prueba en directo para que la veas. Mira, te voy a parar la sintonía y te voy a poner la prueba. A ver, me parece que esta es una buena. Yo soy Caldrogo, mata con mona. Y escucho Radio Topo, tu pop mamá. Que ahí estuviste a punto de que te saliera tu pop. Y te fueras por otro derrotero, y esta me parece que es la buena. Soy Caldrogo, Martina Maca, y escucho Radio Topo, Mutu Mahalo. ¿Qué te parece? Mejor que la segunda, o sea que la primera sí. Claro, por eso, esa es la buena, ¿sabes? Lo que pasa es que la primera también la quería escuchar, para que te recordaras. Ahí. Y también tengo alguna pruebecilla más, pero la quiero acabar de trastear, ¿sabes? Me apetece acabar de trastearla, pero la escucharemos bien. Pero bueno, Caldrogo. ¿Quién es Caldrogo? Explícaselo aquí, a la gente. Estuvo aquí. Soy Caldrogo. Pues, será de Juego de Tronos. Yo escucho Radio Topo. Y escucha Radio Topo. Hombre, claro. Desde el otro lado del Mar Angosto, tío. Ahí escucha Radio Topo. Ah, ufa. O sea que es un tío de Juego de Tronos, sí, ¿no? Sí, es un personaje de Juego de Tronos. Y eso, y pues. ¿Qué te mola? No, es que me mole. Sois frikis de Juego de Tronos. Sí, un poco. Yo es que no soy friki de ninguna serie, tío. Pues es una serie que merece la pena, tío. Yo no sé cómo no te enganchas, de verdad. Eres un tío raro. Raro. No lo sé si soy raro o no, pero por ejemplo, yo muchas series que echan en la tele las puedo ver, pero solo si me pilla el momento de verlas, ¿sabes? Sí. O sea, yo por ejemplo, Walking Dead hace poco, ¿no? Oh, muy buena también. Tío. Muy buena, muy buena. No sé si ha acabado o no. Pero la han dejado de echar en el horario que yo puedo ver la tele, que me siento a ver la tele, y no la he seguido. Me refiero, yo no la busco por internet, pero tú sí que eres friki de bajarte temporadas y temporadas de las cosas por internet, ¿verdad? A ver, que tampoco me veo todas las series. Yo a mí no me molan todas. No. Mira, ¿no? Juego de Tronos, Walking Dead, True Blood también me dio una temporada que... Sigue. Y tal. Sigue. Y... Dice, no todas. Lost no la has visto tampoco, Perdidos. Lost no me ha molado. No. Pero la has intentado ver, ¿no? Lo que dices tú, capítulos sueltos en la tele que coincide. Pero de buscar series así, mira, Spartacus también, Spartaco. Sangre de Arena y tal, y esas tres o cuatro series, ¿eh? Esa tenía mucha teta por medio, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Ya sabía yo que por algo te gustaba. Mucho de todo, tiene mucho de todo. La verdad es que está muy bien esa serie. Oye, ¿y los oyentes? ¿Os engancháis a las series oyentes y oyentas de Radio Topo? ¿A las series de luego buscarlas por internet cuando se acaban las temporadas o cuando sale nuevo capítulo en internet? ¿Te metes ahí a buscarlo o es solo cuando te pilla? Me pilla en la tele y lo veo. Mira, ya sabéis, yo Walking Dead, por ejemplo, la he visto hace poco. Y es una serie que salió hace mucho. Y me la he visto de seguido en internet. Cada día pues me veía dos o tres capítulos según me apetecía más o menos. Panzada, de sentado ahí, venga. Y claro, eso. Y en septiembre sale la cuarta, así que ya esperándola. Si vosotros, oyentes y oyentas, también sois frikis de bajaros series y estaros ahí con el culo pegado a la silla durante dos horas viendo capítulos de la misma serie, ya sabéis que tenéis el 976-291-398 para decir vuestra opinión, que os mola y que no. Comiendo, también comiendo perritos ahí, sudando a tope. Exacto, gallumbo sudado, culo carpeta y esas, ese síndrome que es de estar ahí todo el día. Yo me lo pego ahora investigando para el programa, ¿no? Y buscando tontadas y historias, ¿sabes? Y hilando, y me duele de estar ahí sentado delante del ordenador. No entiendo, para ver una serie no. Soy fan de, por ejemplo, de Saber y Ganar. Lo echan todos los días a la misma hora y siempre, nunca falla. Saber y Ganar lo echan siempre. Claro, y me pilla siempre el momento. Pero vamos, yo además, de las series no. En Saber y Ganar aprendes, ¿eh? Ya te digo, a mí me parece súper injusto que les den tan poco dinero a los concursantes. Para todo lo que saben, ¿eh? Porque mirad, en programas más. Ahora caigo, lo que sea. Que les abren la trampilla, se cae, desaparece, ¿no? Que ya ves. Y las preguntas son de trivial. Que uno de Saber y Ganar esas preguntas se las merienda. Es decir, ¿qué? ¿Esto sí, me sí. estás preguntando? ¿Esto? Y les dan muy poca pasta, tío. Desde aquí, más dinero para Saber y Ganar. Bueno, ya nos hemos entrado un ratico. Venga, seguimos con algo más. Están la 2, ¿no? Sí, sí, sí. En la 2 todos los medios días. Hoy también lo echan. Es que lo echan todos los días. Jordi Hurtado tiene que tener un carretón de dinero en su casa que no lo sabe nadie. No sé si me suena un día vi. Bueno, da igual. No sabes si un día lo viste, ¿no? No, no, lo vi. Yo creo que sí. Has llegado a ver algún día Saber y Ganar. Cuidado, cuidado. No, pero vale. Que es. No, no, dice que no. Que no. Que es impensable que el ucraniano voy a Saber y Ganar. Serio. Un día que tenía un error. Bueno, va, te cuento los titulares a ver qué te parece. Otro que tiene un carretón de dinero. PayPal le ingresa por error 92.000 billones de dólares a un hombre. ¿A un hombre? A un hombre, sí. No se lo ha ingresado a un perro. Tiene cuenta de PayPal un hombre. Una cifra que no posee ni el hombre más rico del mundo, es decir, Bill Gates, cuya fortuna no supera los 72.000 millones de dólares. Según Bloomberg, Chris Reynolds, aunque se sorprendió, sabía que se trataba de un error. ¿No dijo nada? Hombre, ¿cómo no lo va a decir? La historia es 92.000 no millones de dólares. Nada. Mira cómo se hacen. Yo no hubiera dicho nada, pero si cuela. Sí. Pues he estado mirando un montón de artículos sobre lo que pasa si te quedas con dinero que te ingresan por error. Lo que pasa es que como aún no lo tengo cerrado, que es lo que he estado investigando un poquito estos días, hasta que no lo encuentre bien, bien, no os lo digo por si acaso. Pero que sepáis que no, en principio, por lo que he leído, no te lo debes gastar porque después te lo pueden venir a reclamar. Pero también he leído un titular de una pareja de noruegos que les ingresaron 6 millones de euros, creo recordar, os hablo de memoria, y se han dado a la fuga. Y no los encuentran. Eso lo han hecho bien. Lo que me preguntaba yo es, ¿cómo te das a la fuga? Pero ellos, 6 millones, ¿dónde los van a que los llevan? ¿En una mochila? ¿Qué has hecho? Ahí está el quid de la cuestión. Es decir, a ti te ingresa ahora mismo el banco dinero por error. Y tú, ahora mismo, te ingresan 200.000 euros. Sí. ¿Qué haces? Pero te los fundes. Si te los fundes, tienes que sacarlos. La historia es, te los podrías fundir, por ejemplo, en pagos que tuvieras, ¿no? ¿Vale? Ponte. Pero, o en una noche súper loca. Pero la historia es que después te los vendrían a reclamar porque la legislación española, es lo que te digo, por eso no me gusta hablar de memoria, pero la cuestión es que te persigue, ¿vale? No sé si habrá algún agujero legal, que es lo que tengo que mirar, ¿vale? O sea, el principio dice que te lo van a venir a reclamar, ¿vale? Por apropiación indebida o sabiendo qué tal, ¿no? Sabiendo que te lo han ingresado por error. Pero claro, estos de Noruega, esos que me dejaban a mí flipado, porque dices, se han dado a la fuga. Pero ¿qué han hecho con el dinero? Lingüística en la red. ¿Cómo lo haces? Vas a un país que le toma los 6 millones de euros y aquí me dejas vivir de puta madre. Pero ¿cómo lo sacas? ¿Los transfieres de banco a banco? Por eso digo que como los llevan en una mochila. A un rollo de cuenta suiza, pero para que los lleves en una mochila tienes que ir al banco. Y la cuestión es, si tú eres un currito normal, como tú o como yo, ¿vale? Y tienes de normal 500 euros en la cuenta, o 1000. Venga, que hoy y de repente sacar 6 millones de euros. Exacto. En billetes de 100, por favor. Sin marcar. Y sin enrollar, cabrón. Y no llevo pistola. Pero te pondrías todo guapo, ¿no? Para intentar parecer un multimillonario, ¿eh? O sea, sí, un negocio de bolsa o algo, ¿no? Yo pienso, ¿no? Ponemos que cuela. De bolsa negra. Claro, ponemos que cuela. Luego que te vas con los 6 millones y una mochila. Que te vas en coche y que no tengas fronteras. Porque si te vas en avión, tendrás que pasar la mochila por el detector y tirar un madero, Que llevas ahí 6 millones de dólares, tío. Aquí me vas a dejar uno. Exacto. Esa es otra posibilidad que veía yo. A lo mejor le dices al del banco. No, al del banco no, porque es el que se entera. Al de otro banco, que es más listo, le dices: mira, ha pasado esto. Yo te doy tantas mil, bajo mano, lo sacas, ¿sabes? Me lo das. Tú no sabías dónde venía, hacemos el chanchullo y desaparezco. Y tú también casi desapareces también. ¿Cómo lo haces? Pues, no sé, tío. ¿Cómo te preguntamos? ¿Cómo te das a la fuga? Tengo el teléfono. Ahora que está todo tan informatizado, que te muevas a donde te muevas, una tarjeta de crédito, una foto con un móvil, un comentario, una llamada, el tener el móvil siquiera encendido. Los estoy buscando por Google. Cualquier cosa. Ahora no, no, no. Que en el artículo no salía. Claro, si saliera sería la hostia. El cómo se escapaban. No, no, pero que yo tengo por Google, los busco ahora en el momento y me aparece donde están. Ah, vale. Que los encuentras a ellos. Son colegas tuyos. Le preguntamos cómo lo han hecho. ¿Son colegas tuyos? No. No jodas. A ver si van a ir a buscarme a mí. Los 6 millones de euros. Bueno, tú eres ucraniano. A lo mejor están escondidos en Ucrania, ¿o qué? Están escondidos en mi casa. Bueno, chicas, 12:52 del mediodía. Nos queda hacer la frase de despedida. Hasta aquí las noticias más locas de con charrada incluida. Hemos venido muy veraniegos, tío. Lo noto. El espíritu. Cuando preparaba el programa lo digo, estoy ya como con ganas de irme de vacaciones. Mira, ahora mismo te estoy dejando hasta callado. No, está guay, está guay. Tengo ganas de ir a la playa o sí, tío, al pueblo. Tengo ganas ya de descanso mental. Sí. Estar en la terracita tranquilo, ¿verdad? Por eso supongo que hemos venido tan dispersos. Sí. Si tú también te encuentras disperso o dispersa, ya sabes que otros días estamos más centrados. Siempre nos puedes escuchar aquí en Radio Topo 101.8 de tu FM o en radiotopo.noblezabaturra.org. Pero ahora nos movemos un poco y después la frase de despedida. Malos vicios, otras caderas sonando aquí. Esta mañana todo ha comenzado como un lunes normal. A un borracho me acerco a la ventana. Veo a la ciudad despertar. Vuelvo al dormitorio y dentro de mi cama mi muñeca rubia no está. Sueños impregnados de tabaco negro. Ahora lo rubio me hace recordar mi cama fría. Servirán. ¿Qué te ha parecido esto, ucraniano? Guay, tío. Mil vicios, otras caderas. ¿Están preparando el videoclip? Bueno, este lo tenéis en YouTube. ¡Otras caderas! Ay, las caderas, que loco nos vuelven en verano. Algunos más que otros. ¿No te gustan las caderas en verano, ucraniano? Sí. Sí, todo el año. ¿No? Un poquito todo el año. 12:56, eso inevitablemente significa que el Cantamañana se despide en esta 44ª edición. No, tío. Oh, sí. Sí. Joder. Sí, sí. Hoy vamos mierda a hacer de vida, go. Hoy vamos no a hacer vivir más. La grabación bien. Que son 56 y hay que acabar 58 del ordenador. Con esto nos despedimos. Darle las gracias otra vez al ucraniano. Ucraniano, muchísimas mayor, gracias tío. Por venir, por invitarme. Tío. Gracias en estos momentos de bajona. Que está todo el equipo ya de vacaciones. Está todo el mundo haciendo sus historias. Stephen en Lisboa. El Chastarria se ha ido a Barcelona. Está todo el mundo por ahí disperso. Oye, muchas gracias aquí. Por currártelo, madrugar y venir, tío. Ahora te invito una caña. Y eso, a todos los oyentes, muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado. El Cantamañanas volverá el próximo fin de semana y será el último de la temporada. Como siempre, te recomiendo que no desconectes nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la mejor, la información más veraz y menos objetiva y los locutores más reales de la radio. Nos puedes encontrar siempre que quieras en radiotopo.noblezabaturra.org, donde tienes todos los podcasts de otros buenísimos programas, como El Alcardador, Fendorella y muchos otros más. Además, Fendorella, me parece que... bueno, Fendorella. Nos despedimos, sí, porque me lo callo. Nos despedimos. Ucraniano, tu frase célebre del día. Bueno, pues diré que es de Hemingway. Dice: necesitamos 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Y yo ahora me acabo de callar. Lo diría mientras estaba en algún San Fermín. Puede ser. Puede ser. Yo me despido con una frase de Plutarco que dice así. Que la tengo que callar, que si no me arranco. El cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. Muy buena, ya no me pones aquí, sí, papá. Como sabes terminar, ¿eh? Con esa reflexión y este Pájaro. Temazo, este bugalú de Keisio, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta que nos lo vamos a escuchar, que tengas un feliz fin de semana, que las noches de verano sean buenísimas para ti, que tus sueños se hagan realidad y nos vamos. Se va el guindilla. Adiós. Pon atención, quédate con mi canción. Fiestón, de estilos en mi habitación. Aquí es don, me quedo con la inspiración. Si se esconde, de sube la iluminación. Copompón, que rimo lo que pienso con precisión. Que nada se resiste a mi seducción. Sexy es hoy mi exhibición. Exijo Martini como Paul Desmond. Espectáculo, noctámbulo, cálculo. Cada rima pa' causar furor. Mi glándula, veneno de tarántula. Lo saco fuera, el micro tiene válvulas. Mi gran dolor, te vi volar. Me vi reír y bipolar, me vi llorar. Solo desolado, co sin luz solar. Ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos compongo. Pongos, tronco, impongo diptongos. Mi fondo es gordo y loco jazz. Moviendo la boca acompaño al compás. Yo brindamos, chin chinchamos. Sin blin blin pintamos tímpanos. Mi boca es un spray con estilos. Yo siempre tengo tus colores preferidos. Mi mente es una fuente. Vente y semi afluente o mi puente. Hey. Ahora no me pierdas el compás, no te rompas, no des un paso atrás. Sigue como sigue la vida, sigue la rima, consigue la cima. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti, ni yo sin él. Con él mi voz se funde y atraviesa tu piel. Provoco loco síncope entre sístoles, diástoles, hip hop dándoles. Estrujo las estrujulas, o si no truco las, busco las sílabas y junto las. Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma de rimar sin norma. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquina, soñando despierto, pensando las rimas. Hasta que acierto, experto en esto, ofrezco un texto fresco, pesco, dejo al resto descompuesto. Yes, yo pillo el micro y armo un cristo, un cisco, insisto, el chico listo, invicto en ritmos, vuelve para dar acción. Pa'l rapero malo no va a haber reparación, no tras esta grabación. Improvisándolo, aquí con los colegas complicándolo. Yao, improvisándolo, si quieres ver la cima, tío, cúrratelo. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti. Oh,